Bueno, la recorte viene a través del CUR, que es el certificado único de discapacidad, que es lo que va a ser el verdadero recorte, con lo cual no va a poder pasar absolutamente nadie un trámite, ¿viste? Porque tiene que ver con acompañar a un neurólogo, un psiquiatra, un legista, y para darte un ejemplo, las personas que padecen HIV o un cáncer terminal tienen que pasar una auditoría médica, y tienen que tener, para que le den una pensión, algún órgano comprometido. Pero mirá lo que estamos llegando, no solo la patología, la enfermedad que están padeciendo, que es tremenda, estamos hablando de un cáncer, sino que tienen que tener seriamente complicado un órgano vital de su cuerpo para que se lo lleguen a dar, ¿no? Entonces, esto es el principio de lo que venimos, ¿te acordás? Ya de lo que venimos anunciando el año pasado, que ustedes también nos sacaron al aire y nos dieron una gran mano cuando este conflicto estalló. Y bueno, este año va a ser peor todavía, porque también se introdujeron los requisitos para personas con cáncer, con síndrome de Down, con HIV, con PARS, con EPOC, para todos, ¿sí? No solo le van a poner presión y le van a tratar de trabar los inicios a la persona, a los compañeros que vayan a iniciar el trámite de su beneficio, sino que las pensiones que están no salen, está todo trabado, ¿no? Y también así las que están muchas veces otorgadas las quieren ver. Entonces, esta es más de la política que está llevando adelante este gobierno, ¿no? En la cual, bueno, en este caso, los que más perjudicados son la población más vulnerable que hay en Argentina, porque estamos hablando del compañero que cobra un beneficio de menos 5.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Si no sale con 5.000 pesos, con lo que indica la canasta básica de alimento y lo que se necesita para vivir en el cotidiano, eso no alcanza para nada, ¿no?